La gente de la sinagoga de Cafarnaún, dice el Evangelio, estaba sorprendida por la autoridad de Jesús. Jesús enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y bueno, esta tarde vamos a reflexionar lo más brevemente que podamos por el clima sobre quién tiene autoridad sobre nosotros, a quién le reconocemos autoridad en nuestra vida. Escucharon recién la escena, Jesús, después de anunciar el domingo pasado la llegada, la presencia del reino de Dios y el anuncio de la conversión, conviértanse, lo primero que hace, su primera homilía, diríamos, es en la sinagoga de Cafarnaúm, la ciudad de Pedro, de Simón. Y entonces, después de escucharlo, la gente dice esto, ¿no? Sorprendida, enseña como que tiene autoridad y no como los escribas. Diferencia la gente entre los escribas y Jesús. ¿Cuál es la primera diferencia obvia entre estas dos autoridades? La autoridad de los escribas es una autoridad instituida. La de Jesús no, porque Jesús no era ni rabino, ni escriba, ni fariseo, ni sacerdote, ni nada. Hasta hacía algunas pocas semanas era carpintero con su padre. Quiere decir entonces que la autoridad de los escribas es una autoridad institucional y la de Jesús es una autoridad personal. Y Jesús entonces se distingue y hace que se resalte más el vaciamiento de la autoridad instituida de los escribas. ¿Por qué? Porque como él mismo dirá en otro evangelio, en Mateo, sin ánimo destituyente, porque Jesús nunca quiso ser destituyente con las autoridades religiosas de su tiempo, pero sí denunciar su hipocresía, Jesús va a decir: amigos, ustedes hagan lo que los escribas y fariseos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas sobre las espaldas, la conciencia de la gente, y ellos no están dispuestos a llevarlas ni con un solo dedo. Quiere decir entonces que hay una enorme incoherencia entre el discurso duro, exigente de los escribas y la vida incoherente que llevaban. Por eso es que el rostro y la palabra rígida, dura, doctrinaria, los escribas eran los que transcribían la Torá, la ley, así que la conocían de memoria. Y como eran muy pocos, y ellos sí sabían y nadie más sabía, bueno, ellos ejercían ese poder autoritario, digamos, sobre el pueblo. Entonces, la imagen que transmitían desde este lugar religioso de Dios era una imagen patética, un rostro duro de Dios, un rostro autoritario, una deformación, una caricatura del auténtico Dios. Y la gente no se acercaba a ese Dios, al Dios de los escribas, era un Dios del cual había que escaparse. Todo lo contrario, Jesús, que hace presente el reino de Dios, la soberanía de Dios, la hace presente con esta autoridad nueva, que podríamos sintetizar diciendo que era una autoridad mansa y misericordiosa con la debilidad de la gente y a la vez firme con el mal. Por eso es que Jesús le da con un caño a los escribas y fariseos, porque se da cuenta que un religioso no puede ser soberbio, autoritario y deformar, prostituir la imagen de Dios. Así que a ellos les da con todo. Y a este hombre poseído de un espíritu impuro y a todos los endemoniados, Jesús ni dialoga, le manda, diciendo: sal de este hombre, porque esto oprime a este hombre, lo daña. Así que Jesús, con el mal, espíritus impuros, demonios, etcétera, o el orgullo y la soberbia de los dirigentes, era muy duro. Por eso es que la verdadera autoridad tiene que ver mucho con la firmeza frente al mal que daña la vida. No se puede ser débil con, digamos, nuestros hijos cuando están en riesgo de salud o de vida. Y dale, deja de fumar marihuana. Por supuesto que hay que ser muy, muy paciente, ¿no? Y muy saber acompañar procesos. Salir de la droga es algo muy difícil. Pero no es la debilidad lo que ayuda a salir de la droga en el caso de una adicción, sino quizás actitudes más firmes, que son las que utilizan los que rehabilitan a los adictos. Entonces, las cosas que dañan la vida reclaman nuestra firmeza. Los errores, las debilidades, los pecados, las caídas, las equivocaciones requieren mucha paciencia, mucha ternura, mucha misericordia, mucha comprensión y mucho diálogo. En esta síntesis muy difícil, muy sutil, que aquellos que saben ejercer la autoridad tienen, la síntesis de la ternura, la compasión y la firmeza, ahí se va desenvolviendo la verdadera autoridad, que es la que tiene Jesús. Lo cierto es que nosotros vivimos tiempos muy desautorizados, diríamos, de un gran vaciamiento de las autoridades instituidas. Todo tipo de autoridad instituida no tiene autoridad sobre nosotros. Desde aquel grito, hace 10 años ya, que se vayan todos, donde los argentinos al ritmo de las cacerolas, del ruido de las cacerolas, desconocíamos la autoridad de las autoridades políticas instituidas, desde aquel grito, digamos, indignado, podríamos decir, hasta ahora, pasando por Medio Oriente, Egipto, ¿se acuerdan de este año pasado? Y toda Europa también este año pasado y hasta ahora, donde hay una enorme crisis de autoridad política en todo el mundo, Occidente y Medio Oriente también, la gente no se banca, no tolera autoridades políticas instituidas que no estén a favor del bien y de la vida. Y entonces se rebelan. O es muy difícil tener autoridad política. Autoridades sociales, maestro de escuela, director de escuela, padre, madre de familia. ¿Quién me reconoce autoridad a esas autoridades sociales? Cada vez tienen menos autoridad frente a sus alumnos o frente a sus hijos, los padres. Autoridad religiosa. Hoy la gente no acepta al cura porque es cura. Lo acepta, lo escucha, porque es el padre tal por cual. Los curas hemos vaciado de la autoridad del ministerio, de la institución sacerdotal, con mil errores, ni hablar de estos dos últimos años, toda la cuestión de la pedofilia. Hubo otras tantas equivocaciones también de los episcopados que, digamos, que han hecho que la gente ya no le dé autoridad a la autoridad instituida, sagrada, obispos o sacerdotes, sino al padre tal, es decir, a la persona. Por tanto, quizás estamos viviendo tiempos donde, vaciadas las autoridades instituidas, nosotros nos hemos acostumbrado a guiar nuestra vida por lo que yo quiero, por mi propia conciencia, sin hacerle demasiado caso a nadie. Es más, hemos desarrollado un rictus, una actitud disidente, oposicionista, adolescente. En principio no. Uy. En principio, digamos, no me dan con ninguna autoridad. Y esto tiene un riesgo, porque la autoridad puesta al servicio de la vida, de orientar la vida, ahí va la melliza, a cuidar a su hermanita como corresponde, está muy bien. El rol de la autoridad de cuidar y promover la vida, si no tiene fuerza, justamente no cumple su misión, su cometido. Y fíjense entonces cómo todos estos niveles distintos de autoridad en algún punto reflejan, tienen alguna misión de ser mediadores de la autoridad de Dios, el Padre, sobre todos nosotros. Y entonces, si nosotros hemos crecido en desobediencia de todas las autoridades humanas, nos situamos de verdad delante de Dios, reconociéndole a Él autoridad. Dicho de otra manera, ¿realmente Dios es alguien que tiene autoridad en mi vida? ¿Le reconozco a Él autoridad? Y entonces me parece que entre el Dios duro de los escribas y el Dios blando que nosotros, nuestra propia conciencia posmoderna, se fabricó, que también es aquella, es una deformación, pero esta, la del Dios blando, también es una deformación, una caricatura. Tenemos que situarnos delante de Jesús, el compasivo, el paciente, el misericordioso, el firme. De modo que también nosotros podamos contemplar su mirada dulce, serena, comprensiva, que nos da siempre nuevas oportunidades cuando nos equivocamos, pero situarnos delante de Jesús, animamos a situarnos delante de Él cuando Él nos dice, cállate. Espíritu impuro, sal de este hombre, sal de esta mujer. O sea, deja de dejarte habitar por este mal, por esta actitud que te daña a vos y daña a tu entorno. Por eso entonces, para nosotros ser cristianos posmodernos y ser cristianos en los tiempos de la indignación, indignados diríamos, tenemos que intentar recuperar algún sentido de autoridad ejerciéndola, en primer lugar, adecuadamente, y también reconociéndola en quien la tiene también adecuadamente. ¿Para qué? Para que nuestra vida no quede a merced del autoritarismo de nuestra propia conciencia, donde yo hago exactamente lo que quiero y eso que quiero lo impongo a todos los demás. Bueno, pidamos al Señor entonces actitud adulta, no sometida, actitud dócil, pero no esclava, frente a la autoridad de quien la pueda tener sobre nosotros, nuestros padres, nuestro propio cónyuge, nuestros hijos pueden y deberían tener alguna autoridad sobre nosotros. Reconozcamos entonces que ellos pueden ejercer sobre nosotros algún imperio, ¿no? alguna conducción, y sobre todo a través de estas sujeciones de los unos a los otros en la familia, sobre todo, pero también en la convivencia social y comunitaria, eclesial, aprendamos a sujetarnos a este Dios que tiene una autoridad vivificante sobre cada uno de nosotros porque es Padre.